AVS Media Demo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Turicultura. Y por ningún motivo vayan a cambiar de estación. El programa que les hemos preparado para este sábado les va a encantar, porque sabemos que ustedes quieren relajarse y salir de la ciudad para desestresarse. Y el día de hoy les ofreceremos como buena opción una zona que es accesible para todos ustedes, mis queridos turistas citadinos. Pues es un lugar que podrán visitar en el momento que quieran y con quien quieran. Porque el turismo con cultura sabe mejor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, Turicultura. Cultura. Mi nombre es Xiomara y nos acompaña en cabina mi compañera y amiga Isabel. Para los amigos es Vela. Hola, muy buenas tardes, turistas citadinos. Gracias por la presentación, Xio. Y como siempre, un placer estar con todos ustedes. Hoy les tenemos preparado un programa muy rico que esperemos les guste, ya que conoceremos la zona arqueológica teotihuacana, de la mano de nuestro amigo Mauricio, a quien le mando un saludo enorme, pues nos hablará de la zona geográfica teotihuacana. Después nos adentrará en la música y la danza prehispánica, para finalmente decirles qué tipo de artesanías pueden adquirir en la zona. ¿Se imaginan recorriendo Teotihuacán? Porque yo quiero invitarlos a imaginarse situados en esa enorme calzada de los muertos, junto a esos majestuosos templos. ¿Y para qué imaginar si pueden transportarse hasta allá? Teotihuacán es una zona arqueológica muy cerca de esta gran urbe que es el DF. Así, los invitamos a que vayan y conozcan. En ese caso, y sin más preámbulos, ¿por qué no nos acompañan a escuchar nuestra primera cápsula? Y para ir directo y sin escalas, queremos invitarlos a viajar en autotransportes ADO, la forma más cómoda y segura de viajar. Están en Turicultura y esto es Teotihuacán. AVS Media Demo. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Hoy hablaremos de Teotihuacán. ¿Hace cuánto que no visita Teotihuacán? No me diga que ha pasado tanto tiempo. Pues no ponga pretexto. Este fin de semana ya tiene a dónde ir. Para empezar, de las culturas que tenemos y hemos tenido en nuestro país, la de Teotihuacán es de las más misteriosas. Y para que se dé una idea de lo que le estoy contando, quiero comentarle que no existe registro alguno de la desaparición de esta cultura antes de la llegada de los españoles. AVS Media Demo. Ni los aztecas, que se encontraban mucho más cerca de la ciudad de Tenochtitlan, los conocían. Es más, la cultura azteca llegó tiempo después de la desaparición de Teotihuacán. Pero antes de continuar, me gustaría saber si usted sabe desde dónde procedían los teotihuacanos. Verá, ellos venían desde las faldas del Ajusco, de una pequeña ciudad llamada Cuicuilco. O como otros cuentan, se trasladaron de aquel paraíso mitológico llamado Temoachán. Y desde allá, ellos llegaron al Valle de México. Ahora que si usted gusta remontarse a sus vidas, podrá recordar que las culturas prehispánicas eran de religión politeísta. Pero como dato adicional, déjeme contarle que algunos de los principales dioses fueron tomados de culturas anteriores. ¿Pudieron recordar a algunos dioses de esta región? Eso significa que las clases de historia aún funcionan. Y estoy seguro de que muchos de ustedes pensaron en Tlaloc, dios de la lluvia, en Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada, o en Chalchihuitlicue, la diosa del agua. Y tal vez unos más pensaron en la diosa de la mariposa preciosa. Y no me diga que con esto no se le está despertando el interés y la curiosidad por venir a este lugar. Es más, el que usted visite esta bella zona arqueológica no implica que tenga que subir de manera casi obligada a los templos de la ciudad. Simplemente visitar Teotihuacán también podrá apreciar otras piezas arquitectónicas como los grandes basamentos, la ciudadela, el palacio de Quetzalpapalotl, el palacio de los jaguares y el templo a Quetzalcóatl. Así que ya lo sabe, si no visita Teotihuacán, AVS Media Demo. Y ya para ceder los micrófonos a esas dos bellezas que tenemos en cabina, les comento rápidamente que la ciudad de Teotihuacán se vio abandonada entre los siglos 7 y 8, y las razones oficiales de su desaparición son desconocidas. Ahora los invito a continuar con nosotros aquí en Turicultura, AVS Media Demo, y a que me acompañen en un recorrido que les tengo preparado por este majestuoso lugar. Vela, Sio, regreso con ustedes a cabina. AVS Media Demo. ¿Les gustó la turicápsula? Ha sido muy interesante. ¿Y qué me dicen de los antecedentes que nos han proporcionado para poder comprender un poco mejor a esta cultura? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes sabían que fue una cultura no conocida por los españoles? AVS Media Demo. Querido auditorio, creo que podría ser un dato muy interesante, ¿no lo creen? ¿Cuántas veces desconocemos hasta nuestro propio vecino? Desde luego, y ahora que lo mencionas, me gustaría contarles a ustedes que nos escuchan que yo tengo un vecino muy extraño unas cuantas casas de la mía. AVS Media Demo. Lo extraño en él es que nunca se suma a las pequeñas festividades de la colonia y siempre compra comida para gatos y no tiene gatos, así que conoce a sus vecinos, ¿saben cuándo ellos se mudan? Pues es lo mismo, los aztecas eran vecinos de los teotihuacanos y prácticamente no se conocían. Creo que nos has dejado pensando en tu raro vecino, ¿que no te has puesto a pensar que el gato puede estar en la parte trasera de la casa? En cuanto a ustedes, estimado público, no están aquí para escuchar del gato del vecino de Vela, y déjenme decirles que es una lástima que no exista algo que pueda responder al misterioso desaparecimiento de Teotihuacan. Tienes razón, en otra ocasión hablaremos del no gato de mi vecino, y por ahora piensen en ir a visitar Teotihuacan, en estar ante la majestuosidad de sus templos y monumentos. ¿Acaso nunca se han preguntado cómo pudieron crear esas piezas arquitectónicas sin la ayuda de máquinas como las que se tienen hoy en día? No cabe duda que las raíces mexicanas son únicas. Ustedes, mejor que yo, conocen el dicho, como México, no hay dos. Sin embargo, en Turicultura, sí, les tenemos dos. Les tenemos dos recorridos por Teotihuacán que nos regalan nuestros amigos de Rutas Mágicas México. ¡Wow! Así que, ¿les gustaría visitar, tocar y conocer Teotihuacán en vivo y a todo color? Pues no cambien de estación, ya que les diremos cómo ganarse esos dos recorridos en unos AVS momentos Media más. Pero antes, los invito a enlazarnos hasta Teotihuacán con nuestro compañero Mauricio, que ya está listo con el recorrido que nos tiene preparado por esa mágica zona, cortesía de Rutas Mágicas México. Y así se den una idea de lo que podrían ver si se ganan uno AVS de los dos Media recorridos Demo que tenemos para ustedes. Adelante, Mau. Muy buenas tardes, muchas gracias Mau, muchas gracias Xiomara, Vela, por venir hasta acá, hasta Teotihuacán. Lo que estamos aquí viendo de frente es toda la zona, y para que reflexionen ustedes, la palabra Teotihuacán significa el lugar donde se hacen dioses. Desde ahí están muchos elementos que reflexionan. Hay una flor aquí muy interesante que se llama Olin. Esa flor, el Nahui Olin, es una flor que tiene un centro, son cuatro pétalos alrededor. Quiero que se la imaginen aquí, radioescucha. Es como la rosa de los vientos de los mapas, norte, sur, este y oeste. Tiene que tener un centro porque el círculo era perfecto. El círculo como tal era sagrado. Ahora, los pétalos de un lado son los cuatro rumbos del universo. Cuando una bailarina o cuando un danzante hace esa danza, representa los cuatro cardinales. El elemento 4 es un elemento iconográfico. De hecho, se lo pueden ver ustedes. En la moneda de 10 pesos aparece el centro de la piedra del sol, un centro, y aparecen cuatro diferentes signos arriba. Esos elementos se ven en el templo de Quetzalpapalotl. En pocas palabras, esa es la flor de Teotihuacán, es muy importante, es un símbolo astronómico. Y esa flor aparece en todas las construcciones después de la conquista del siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Vamos a ir caminando ahora. En general, todos llamamos pirámides a todo, ¿verdad? ¿Por qué? De dónde viene la tradición de Egipto. La pirámide termina en punta. Si tenemos una base piramidal, un mismo inicio de la construcción, pero no es pirámide, porque no termina en punta. La pirámide es el símbolo del poder. Nosotros tenemos una cultura tan conocedora de los astros y de las deidades, y tan vanidosos, que le quitamos la punta, lo demás es lo mismo, y nos pusimos nosotros, el hombre. Entonces era tan vanidoso porque el hombre sabía que de ahí para arriba había más cosas, y porque nosotros nos sentíamos semidioses, pero hacia arriba siempre hubo un respeto a alguien más poderoso. O sea, a ese grado estas culturas conocían tal cosa. Imagínense nada más qué tan impresionante es. Por eso no son templos, no son pirámides, son templos. Y respecto a la conexión de la calzada de los muertos con estos dos templos. Ah, mira, esa calzada, esquina, es calzada de los muertos, esquina Plaza de la Luna, ¿no? Sí, en esta calzada de los muertos, cuando llegan los aztecas, ellos caminan por aquí como nosotros lo estamos haciendo. Y si tú notas alrededor, del lado derecho y del lado izquierdo, tú puedes notar que son templos. Muy bien, cuando sigues caminando, sigues viendo los templos, las construcciones, unas más claras que otras. Cuando llegan los aztecas, caminaron casi por esto, que era similar, pero estaba cubierto de tierra, de flores, de todo, y parecían tumbas, como nuestras tumbas, así. Entonces, como ellos le dieron esa interpretación, le pusieron Micaotli, que quiere decir calzada de los muertos o avenida de los muertos, pero nada que ver con los muertos, con la muerte, por supuesto que no, ya, pero eso nos lo permite saber la arqueología posterior, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es la relación de la calzada de los muertos y todo ello. Muchas gracias, Ricardo. No, Vamos a regresar con Xiomara y con Isabela cabina. Y por ahí tenemos unas sorpresas que nos deja Rutas Mágicas México, ¿no es así? Sí, por supuesto. Nosotros en Rutas Mágicas pues, lo que queremos es principalmente aprovechar este tipo de oportunidades para que trascienda, que vaya la gente ABS y que genere Media la duda. Eso es lo único que buscamos, porque después dirán, ¿a poco sí parece esto? Y regresarán a la zona. Entonces, en ese entendido, pues les vamos a dar algunas sorpresas para tu programa, para ustedes, pero el punto es que conozcan parte de esta historia, es una telaraña cultural llamada México. Claro que sí, muchas gracias. Nos quedamos disfrutando de Teotihuacán y regresamos a cabina. Niéguenme que no les dio envidia escuchar a Mau paseando por la zona arqueológica y disfrutando de un verdadero aire fresco con su propio guía turístico. No creo que alguien se atreva a negarlo. Y tú, Sio, no te hagas la inocente y dile a nuestro público cómo pueden ganarse uno de los dos recorridos por Teotihuacán. Se las voy a poner muy fácil. Como tenemos dos recorridos, vamos a regalárselos uno a un hombre y a una mujer. Lo único que tienen que contestarnos es ¿por qué lo que hay en Teotihuacán son templos y no pirámides? Pues a marcar. Les recuerdo, el teléfono en cabina es 5166-2289. Ahora quiero pedirles que no le cambien de estación. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regresar tendremos los nombres de los ganadores. ¿Y quiénes han escuchado de la Compañía Nacional de Danza Folclórica? Entonces no le cambien, porque la directora, la maestra Nieves Paniagua, nos comentará su experiencia en la danza prehispánica. Ya volvemos. AVS Media Demo. ¿Qué comes? ¿Cómo que qué estoy comiendo? ¿No las conoces todavía? No, ya díganme qué es. Las nuevas galletas de Gansito. ¿Galletas? Sí, ahora ya no son solo pastelitos. No manches, se ve súper ricas. ¿Me das? ABS no, cómprate Media una. Demo. Solo cuestan 6 pesitos. Turistas citadinos, sean nuevamente bienvenidos a su programa Turicultura. Y muchas gracias por ABS continuar con nosotros viviendo la cultura a través del turismo. Quiero recordarles que nuestro teléfono en cabina es el 5166-2289. O si prefieren escribirnos, pueden hacerlo a turicultura@nrm.com.mx. Oye, Bella, ¿ya Media tenemos a Demo. Nuestros afortunados ganadores? Sí, nuestro primer afortunado fue Daniel Aburto, de la delegación Gustavo Madero. Y la segunda ganadora fue Silvana Garduño, de la delegación Azcapotzalco. Muchas felicidades. Muy bien, ¿ahora saben qué es lo que sigue? Algo ABS que solo de Media pensarlo Demo. Me pone la piel chinita. ¿Ya vas a empezar de mitotera? Bueno, si nuestro público me lo permite, sí. Soy un poco mitotera, pero no crean que mitotera en el término que actualmente tienen esta frase, porque apuesto a que ya me imaginaron algo así como ABS Media Demo. Poniendo el desorden. Pues queridos turistas citadinos, no soy mitotera de esas. Y si me lo permiten a mí también, me gustaría aclarar que no me refería a eso, pero lo mejor será que nos acompañen a conocer sobre la música y danza prehispánica. No le cambien, esto es ABS Media Demo. Hola de nuevo, queridos turistas citadinos. Seguimos conociendo Teotihuacán a través de sus costumbres y tradiciones. ¿Y qué creen? Ha llegado el momento de adentrarnos en la música y danza prehispánicas. Y aquí nadie puede decirme que nunca han escuchado o visto esta vieja tradición, pues el no haber visitado Teotihuacán todavía no significa que ni en el Zócalo o alguna otra parte de la ciudad no hayan visto tan elaborada y única tradición milenaria. ¿Ahora qué? Hablando de la música, ¿alguna vez les han dicho que andan de mitoteros? Tómenlo con filosofía, ya que el mitote o danza es la base de donde provienen los diferentes grupos musicales y al mismo tiempo se tiene la creencia de que así Media es como Demo. Se tocaba la verdadera música prehispánica. Pero por favor no crean que yo lo sé todo. Mucho del conocimiento que hoy en día se tiene, aparte de ser transmitido por las familias, también se ha ido obteniendo gracias a los hallazgos. Y hablando de hallazgos, déjeme contarle que ha sido en ellos en los que se han Media encontrado Demo. Instrumentos de los cuales se han hecho réplicas. Y gracias a esas réplicas, usted puede conocer cómo se hacía la música en el periodo prehispánico. Por ejemplo, ¿usted conoce el huehuetl? Está hecho normalmente de árbol de sabino y para que no se queden con la duda, huehuetl es una palabra que proviene del Media náhuatl Demo. Y significa el anciano o el venerable. Ahora su nivel y el mío en la lengua náhuatl ha aumentado. Pero como en Turicultura nos gusta hacer que usted se adentre y disfrute de México, ¿usted conoce el significado de Teponaztli? pues Teponaztli también es un instrumento y su significado es madera que toca. ¿A poco no es interesante conocer estas pequeñas pero muy significativas cosas? Ahora me gustaría hablarle un poco de la danza, que como ya saben, es algo que a Xiomara le fascina y ahora les diré por qué, si me lo permite. La danza prehispánica principalmente cuenta con una serie de mágicos movimientos que me atrevo a decir, a más de uno de ustedes que nos escuchan, en alguna ocasión o en más de una han de haber sido hipnotizados por tanta disciplina, y por supuesto la seriedad y el respeto con el que se realiza cada danza. ¿Usted ha visto esos movimientos serpenteantes y las sentadillas o una serie de pasos asentados en el suelo? ¿O qué me dice de haber visto aquellos pasos en los que los danzantes avanzan y retroceden? ¿O las vueltas? Bueno, pues déjeme contarle que los movimientos que son serpenteantes y las sentadillas simbolizan la tierra y la siembra. Las vueltas son el aire y el espíritu, mientras que los danzantes que avanzan y retroceden van simbolizando el fuego. Pero eso no es todo. Se me estaba olvidando mencionarle aquellos pasos zigzagueantes que también son pieza clave de las danzas y con lo cual se representa el agua. Interesante, ¿no es así? Todo tenía un porqué. Y siempre ligado a la madre naturaleza. Pero eso no es todo. Las danzas generalmente estaban dedicadas a las deidades y por lo tanto debía existir una solemnidad y respeto total hacia el acto. De hecho, si tienen la oportunidad de presenciar el místico rito del saludo a los cuatro elementos, que representa una forma de manifestación artística envuelta en una serie de significados y simbolismos, usted podrá notar cómo se limpia y purifica el lugar para poder crear un ambiente de energía positiva. Así que ya lo sabe, esto solo puede verlo si se anima a visitar Teotihuacán para formar parte de esta atmósfera tan única y necesaria para que pueda usted ser testigo de la comunión entre lo profano y lo divino. Y antes de continuar, los invito a escuchar la experiencia de la maestra Nieves Paniagua, directora de la Compañía Nacional de Danza Folclórica, con la danza prehispánica. Me da muchísimo gusto porque es una forma de presentar la difusión, claro. Y qué bueno que llegue a todos los rincones de nuestro país. ¿Cómo inició usted en la danza? Bueno, mira, yo creo que yo desde que tuve uso de razón me gustaba la danza. Hice estudios de esa clásica, danza contemporánea. Yo vi ahí que cuando yo ya maduré y dije, ahora ya me divertí, ya bailé. Ahora voy a enseñar, pero voy a enseñar a que amen el suelo, el piso donde nacimos. Y entonces hemos hecho danza hispánica, danza folclórica, danza contemporánea, porque las técnicas, incluyendo el clásico, nos dan la libertad de movimiento. Y como la danza se supone que es de las artes, porque en ella hay movimiento, acción, expresión, hasta expresión oral, entonces tiene que valerse de todas las artes. Yo creo que la danza para mí ha sido el nutriente de mi vida. ¿Qué otro poquito más nos pudiera contar sobre la danza y la música prehispánica? Bueno, yo creo que la danza y la música prehispánica nace con el hombre. ¿Sí? Desde que tú naces estás moviendo, estás dando movimiento. Y es enriquecedora de acuerdo a las zonas. Es limitada de acuerdo a la pobreza. También. Y es la máxima expresión. ¿Por qué? Porque el indígena se nutre de la naturaleza. Se rige por la naturaleza y convivido a varias comunidades. Tuve la suerte de tener como maestro a Fernando Moncada, el príncipe azteca, que prácticamente yo fui por primera vez a la Basílica de Guadalupe a ver a los danzantes. Era yo estudiante de secundaria. Y ahí me fascinaron las danzas y me quedé con unos danzantes de Guanajuato y un ABS Media Demo. Después de ahí me aprendí algunas pisadas, pues de estarlos viendo, ¿no? Entonces el príncipe azteca me invitó a que fuera yo a ver sus trajes, su colección. ABS Media Demo. Bailé con él y me hizo lo que llaman ellos la iniciación. en el rancho del Charro, del artista. ABS Media Demo. Increíble, y mis padres estaban que no sabían si dejarme o de su día se la van a llevar. Pero yo creo que eso fortaleció mucho mi decisión de seguir viendo. ABS Media Demo. Esa carencia y ese amor a la vida. Porque tiene una vida muy difícil. Pero sí, lo que les digo es una cosa. No tiene los problemas que tenemos los citadinos. ABS Media Demo. De los otates en la sierra de Tarahumara, que verdaderamente, si no es una gente atlética, no la aguanta. ABS Media Demo. Pero ellos aguantan 12 minutos, pero lo hacen. Es acrobacia, es coordinación, es perfeccionamiento, es tener exactamente toda la concentración, porque si no te los otates o te rompen el pie o ya no bailes. Maestra, muchísimas gracias por todo lo que nos dijo, por su tiempo, hija, no. Y muchas felicidades por toda su trayectoria. Y sabes que ABS Media Demo. Porque yo creo que eso se lo aprende al príncipe Azteca. Decía, haz las cosas con amor y entrega. Y si no, mejor no. ABS Media Demo. ¿Qué les ha parecido las palabras de esta exitosa mujer, la maestra Nieves Paniagua, con más de 3 décadas de trayectoria artística? Es una mujer que se ha entregado por completo a mostrar con respeto y de la mejor manera posible las costumbres y tradiciones de nuestro país. Creo que en su casa o automóvil, donde quiera que se encuentren escuchándonos, pudieron disfrutar a través de las palabras de una mujer entregada por completo al folclore. Toda una extraordinaria experiencia. Pero ¿por qué no nos dejan saber de sus propias palabras qué es lo que más les gustó sobre la experiencia de la maestra Nieves Paniagua? ¿No les gustaría estar en un ceremonial como lo hizo ella? ¿O qué me dicen de bailar con un auténtico príncipe azteca? Sería toda una experiencia. A mí me encantaría. ABS Media Demo. Pero bueno, turistas citadinos, no crean que las sorpresas han terminado. Para las mujeres tenemos 2 juegos de aretes con collar hechos con la tradición de la orfebrería teotihuacana. Y para nuestro público masculino, 2 máscaras de jade teotihuacanas. Los premios pueden ser de ustedes de la siguiente forma. Para ganar uno de los juegos de aretes con collar, solo tienen que marcar al 5166-2289. La tercera y la quinta llamada se llevan estos premios. Así es, y los hombres también solo tienen que marcar al 5166-2289. Y sexta llamada se llevarán estas hermosas máscaras de jade que tenemos aquí en cabina. Y ahora vamos a una pausa. Esto es Turicultura. Después del corte, vienen los ganadores. ¿Sabías que la UACM cuenta con 5 planteles ABS y 2 centros culturales? ¿La UACM? Sí, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ah, seguramente es una institución privada. No, es totalmente gratuita. Además, para ingresar, no necesitas hacer examen de admisión. Solo te registras y listo. ABS wow, Media qué padre. Demo. ¿Y qué carreras tienen? Contamos con 8 licenciaturas y 5 ingenierías. Para mayor información visita la página www.uacm.edu.mx. ABS Media Demo. Estamos de regreso, queridos turistas citadinos. Gracias por sus llamadas y correos. Sin ustedes, Turicultura no sería posible. Escríbanos a turicultura@nrm.com.mx. O si prefieren llamarnos, ABS recuerden Media que pueden Demo. Hacerlo al 5166-2289. Y ahora los invitamos a escuchar nuestra última turicápsula. ABS Media Amigos Demo. Radioescuchas, antes de comentarles con todo lo que me he encontrado en esta zona, me gustaría que me dijeran si ustedes acostumbran comprar recuerdos, o ya situados en un plano más intercultural, ¿acostumbran comprar souvenirs? Pero por supuesto que lo hacen, si no, ¿cuál sería el caso de salir a conocer lo desconocido y después no poder tener algo que les recuerde la mágica aventura? Bueno, pues cuando vengan a Teotihuacán, lo cual no puede pasar de este fin de semana, podrán ustedes encontrar las tradicionales piezas artesanales hechas de ónix, obsidiana y cristal. cristal. Y para aquellos amantes de los cuarzos, podrán encontrar diferentes figuras hechas de este material, así como de malaquita y, por supuesto, por lo que la gran mayoría visita este lugar, las ya conocidas piezas prehispánicas de barro y yeso. Ah, pero no solo podrá usted encontrar estas únicas piezas en esta zona, sino que usted también puede adquirir chales, gabanes y suéteres de lana elaborados en viejos telares. Lo único que tiene que hacer es salir de la rutina y regalarse el momento de disfrutar y acercarse a sus raíces, nuestras raíces culturales. Y es que la gran mayoría de estas artesanías solo se comercializan dentro de esta zona arqueológica. Y todas y cada una de ellas, estoy seguro, que serán una atracción más que podrá disfrutar en este mágico lugar. Y por supuesto, qué mejor que llevarse una pieza artesanal original. Y déjeme decirle que al momento de que usted compra una pieza artesanal en Teotihuacán, está contribuyendo a que se siga ejerciendo uno de los oficios más antiguos e importantes de este lugar. Ahora que si usted piensa que ese tipo de piezas son pocas opciones, no se preocupe, porque los artesanos de esta región también elaboran productos con latón, piel, cerámica y piedras semipreciosas. Así que, ¿cuál podría ser su pretexto para no venir a recorrer en compañía de la familia, el novio, la novia, con quien sea este lugar, y llevarse una o varias piezas artesanales? Creo que pretextos ya no quedan. El lugar está aquí esperándolos para seguir transmitiendo su historia silenciada por la escritura, pero no por su aportación artística. Y creo que usted, yo y todos los que vivimos en la Ciudad de México debemos estar orgullosos de la producción artesanal de este país y en especial de esta zona arqueológica. Y antes de despedirme, recuerde que estos maravillosos productos artísticos se elaboran en su totalidad o parcialmente a mano, y es lo que los hace únicos e inigualables. Yo soy Mauricio y le recuerdo a usted que está en su casa, el automóvil o donde quiera que se encuentre, que Teotihuacán le espera con su majestuosa calzada de los muertos y sus artesanos a un costado para que venga a conocerlos y se lleve un pedazo de la ruta en donde los hombres se hacen dioses. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima. Después de todo esto, ¿ahora sí se les antoja recorrer Teotihuacán? No me digan. Solo están esperando a que termine el programa para viajar a la zona arqueológica. Pues, esa es una excelente idea y posiblemente nos encontremos por allá. ¿Nosotros también iremos terminando el programa? Pero por supuesto, con todo lo que Mau comentó sobre las artesanías que se pueden adquirir en la zona, yo quiero ir. Y recuerden viajar en autobuses ADO, la forma más cómoda y segura de hacerlo. ¡Estupendo! Ya lo saben. Terminando el programa, láncense a Teotihuacán. Y si van a Teotihuacán, cuénteme qué tipo de artesanías comprarán. O si ya han viajado y tienen alguna artesanía originaria del lugar, compártanlo con nosotras a través de nuestro correo turicultura@nrm.com.mx. Y déjenme retomar lo que Mau mencionaba en la turicápsula sobre la artesanía como el oficio más antiguo de esta zona. ¿Se imaginan a esas familias? Más aún, ¿imaginan el orgullo que sienten? Déjenme ponerlo en otras palabras. ¿Quién podría negar que algunos de esos artesanos pudiesen ser completamente descendientes de una de esas culturas prehispánicas que habitaban alrededor de la zona teotihuacana? Nadie puede hacerlo, y eso es un plus que ustedes pueden encontrar al visitar Teotihuacán, gente nativa de la zona. Creo que es muy cierto lo que mencionas. De hecho, podríamos encontrar artesanías tan antiguas como la zona arqueológica, porque recuerden que, como lo proponía Mau en la turicápsula, si se remontan a las viejas clases de historia, recordarán que lo que hoy se conoce como artesanía, en el periodo prehispánico se usaba como moneda de pago, es decir, los trueques o intercambios. ¿Lo recuerdan? Sí, imposible no poder recordar eso, pero tampoco pueden permitir que la tradición se pierda, y ustedes que nos escuchan deben fomentar el consumo de las artesanías hechas en México, pues representan una extensión de la maravillosa cultura de este país. Bueno, y también recordarles que dentro de toda la gama artesanal que ya escuchamos que pueden adquirir en Teotihuacán, los cuarzos se caracterizan por la idea de sus poderes mágicos que ayudan a la buena suerte, pero también a alejar las malas vibras. No me digan que nunca, ni por curiosidad, han comprado uno de los tantos cuarzos que se pueden encontrar. Oye, Vela, y ahora que viajemos a Teotihuacán, ¿cómo qué piensas comprar? ¿Cómo qué me recomiendan allá en casita? Estaba observando las máscaras que tenemos aquí en cabina. Creo que conseguiré una y un calendario azteca, pero también quiero una figura de Quetzalcóatl. No suena tan mal. tal vez compre lo mismo. Y ustedes, turistas citadinos, la verdad es que esperamos que después de escuchar todo esto, les estén dando ganas de visitar el lugar y por supuesto traerse unas cuantas artesanías hasta sus hogares. Y ahora es momento de conocer a los 4 ganadores de las piezas artesanales que tenemos en cabina. Y la primera ganadora del juego de aretes con collar es... AVS Media Demo. El segundo juego de aretes con collar va para... Leticia Martínez. Y ahora corresponde el turno a las máscaras de Jade. ¿Están listos? El primer ganador es... Antonio Matías. Y el segundo suertudo... Eduardo Barbosa. Muchas felicidades AVS a los Media 4 ganadores. Demo. Uf, ¿ya vieron la hora? El tiempo se ha ido volando, y más con un tema tan rico e interesante como el que hemos tenido el día de hoy. Desgraciadamente nos queda muy poco tiempo, pero los invitamos a que no se pierdan Turicultura la próxima semana. No dejen de sintonizarnos, porque ustedes y nosotras tenemos una cita el próximo sábado a la misma hora, y no pueden perderse ese próximo programa, ya que hablaremos sobre una de las ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Saben a qué ciudad me refiero? Pues sí, estaremos hablando sobre Campeche. Media Demo. Uy, ¿a poco no se les antoja ese rico clima del puerto? Porque como ya lo saben, Campeche es una ciudad puerto y capital del estado del mismo nombre. Pero eso no necesitamos decírselos. Pero, ¿qué hay de la ubicación geográfica? ¿Podrían decir en qué parte de la península de Yucatán se encuentra? ¿O con qué ruinas se encuentra conectada? Interesantes preguntas las que haces a nuestro auditorio. Pero yo también quiero saber, ¿qué tanto saben de la actividad industrial de Campeche? No me digan que no lo recuerdan, pues todo eso y mucho más podrán descubrirlo con nosotras aquí en Turicultura, porque el turismo con cultura sabe mejor. Ya lo saben, Campeche los espera el próximo sábado para que descubran su contexto histórico, comercial, militar y religioso, pero también podrán conocer su alto nivel de conservación, integridad y homogeneidad arquitectónica. Yo soy Isabel y les agradezco el habernos sintonizado el día de hoy. Recuerden que pueden escribirnos a turicultura@nrm.com.mx, o si prefieren contactarnos vía telefónica también pueden hacerlo al 5166-2289. Mis queridos turistas citadinos y tú, querida CEO, permítanme decirles que como siempre ha sido todo un placer estar en compañía de todos ustedes. Estimados radioescuchas, Vela, muchísimas gracias. El placer ha sido todo mío al permitirme estar en compañía de todos ustedes. Y muchas gracias a Mau por guiarnos en este viaje radiofónico. Y por supuesto a toda la producción que ha hecho posible que hoy lleguemos hasta ustedes. A nuestro guionista Mauricio Olvera, en la producción AVS Media Demo. La música estuvo a cargo de Xiomara Rivera y en la operación técnica Ismael Serna. No dejen de sintonizarnos la próxima semana. Por nuestra parte es todo. Adiós.